Muy buenas, estamos en el primer programa de la Proteica FM con el profesor Rubén Sánchez. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, acá estoy. Vamos a explicar muy rapidito el tema del nombre y demás. Correcto. Que va a salir en la radio de nutrición que ya está instalada en nuestra web. La Proteica FM nace allá por el 2011 en Uniradio, que nosotros nos presentamos a un llamado, Uniradio en comunicaciones de la universidad, y bueno, era un programa de nutrición que se abordaba una cantidad, bueno, toda la diversidad de temas en cuanto a la alimentación y nutrición, y tiene en su vitrina como galardón, tiene que fue el programa que lo fueron a censurar. No conozco otro programa de Uniradio que lo hayan ido a censurar. No fue un político ni tampoco un empresario, fue mismo de la Escuela de Nutrición, la ex directora de la Escuela de Nutrición, con su asistente, que fue, hablamos también de cogobierno con los estudiantes del CEN. Y bueno, nosotros éramos egresados del 5 de agosto, y bueno, no les gustaba, pero siempre sin insultar, sin mentir, es decir, críticas fuertes, a veces irónicas, bizarras, pero forma parte del arte. Es como yo siempre digo, cancelen todos los teatros y todas las obras, entonces, ¿no? Forma parte de la expresión, a veces algo irónico, es mucho más crítico, intelectual que alguna otra cosa. Y bueno, tiene como, se transformó en un programa que también se hizo conocer por eso, más allá de que siempre nos evaluaban y las evaluaciones eran positivas, eran como todo centro de estudio, uno se sometía a las evaluaciones y siempre decían que tratábamos temas interesantes, esto y lo otro. Así que bueno, esa es la historia de la Proteica FM, que ahora la revivimos contigo, Rubén, en esta nueva etapa donde ya somos totalmente autónomos con una plataforma. La Proteica 2. Sí, con una plataforma ya muy desarrollada como es Antropología y Nutrición, y bueno, ya nos podemos dar el lujo de hacer estas cosas, ¿verdad? Que antes. Muy bien. No. Bueno, Rubén, vamos a contar un poco porque estuviste en la directiva de la Escuela de Nutrición, fuiste a hablar de soberanía alimentaria, por esto que el 5 de agosto presentó la propuesta de una cátedra libre interinstitucional de soberanía alimentaria. Y bueno, que contaras un poco de qué hablaste ahí, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de huertas, que después haremos algún detalle. Y hace tiempo que formamos parte de la alianza entre Antropología y Nutrición y las huertas nuestras en aras de producir alimentos sanos y ayudar a consumir alimentos sanos. Hay una alianza allí, ¿no? Y en ese sentido fue que la directora de la escuela visitó nuestra huerta de la calle Asís, lo cual fue excelente, intercambio, conocimiento. Y generación de una cierta confianza ahí entre las dos partes, las huertas y la escuela. Sí, la huerta así queda en Sangrila. Sí, sí, correcto. Entonces, cuando se plantea el tema de visitar la escuela, nosotros gustosamente fuimos, nos parecía que teníamos una especie de deber ético de devolver la visita, y bueno, y eso fue encuadrado ya en todo el tema de la generación, de la creación de una cátedra libre de soberanía alimentaria. Bueno, un poco la base del motivo de estar allí, ¿no? Bueno, y hablaste, vamos paso por paso. Sí. Vamos a marcar de qué hablaste y después desarrollamos cada uno. Hablaste del modelo productivo, hablaste de las huertas familiares, hablaste de la huerta comunitaria y hablaste del bosque comestible y me olvidaba también de las chacras. Sí, bueno, empezamos con el modelo, pero empezamos los con cuatro el modelo. Niveles. Ah, está. Y bueno, el primero de todo es algo básico, que las huertas como fenómeno comienzan y se desarrollan mayormente en la familia, ¿no? Uh-huh. O sea, épocas de crisis, de problemas, y en la familia se entra a generar la huerta como un elemento de poder autoproducir sustento económico, que no solamente que es más sano, sino que es más barato. Favorece el presupuesto de la familia. Entonces nosotros a ese nivel planteamos, y vinculado con el tema de la soberanía alimentaria, que nos parece que la huerta familiar es una especie de primer ladrillo en el desarrollo y consolidación de la soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Porque el término de soberanía es soberano, es el pueblo, la gente, el ciudadano de alimentaria, bueno, no hay que explicarlo. Entonces, la soberanía alimentaria es como el pueblo y los ciudadanos desarrollan y llevan adelante, en el marco del derecho humano de la alimentación que tiene cada ciudadano de este país, cómo lleva adelante algo que sea beneficioso para, en todo aspecto, la salud, la alimentación de cada uno de los vecinos, ¿no? Sí, y del ambiente y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Correcto, correcto. Y aparte, también la huerta, en el ejercicio es interno de la familia y todo eso favorece las relaciones de la familia y también se empiezan a vislumbrar cosas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos las huertas familiares, que nosotros trabajamos, hacemos huertas. Uh-huh. Y después tenemos la huerta de ASI, como vos bien decís, que... Correcto. Y bueno, la huerta de ASIF ya pasó a ser un perfil diferente de huerta vecinal, ¿no? Uh-huh. Es una huerta que está administrada e impulsada por vecinos de Sangrilá, uh-huh. Un grupo de vecinos interesados. Muchos tienen la huerta familiar, pero también les interesó porque es más espacio, más intercambio, y se genera trabajo de equipo, y eso hace de que a nivel del vecindario la gente asuma otras actividades, o sea que la huerta es un disparador de otras actividades en el vecindario para beneficio de los vecinos. Es un ejercicio de democracia directa, un tipo de democracia participativa y no representativa. Entonces todo eso hace de que ese segundo nivel es más importante, ¿no? Tiene otra importancia, ¿no? Que es más importante, tiene sí. otra importancia. Sí, ahí sí. Se puede diferenciar perfiles. Una huerta colectiva como la de ASIS tiene alimento, tiene huertas medicinales, tiene huertas, plantas alternativas, plantas medicinales, plantas alternativas, alimentos. Sí, sí, es grande, entonces da es como mucho para más que... grande y puede abarcar mucho más cosas, ¿no? Está, y después tenemos el tema de los bosques comestibles, que en este caso está en la Comisión Fomento de Sangrilá. Seguro, el bosque comestible, como lo dice la palabra, es un bosque porque lo que planta sustancialmente son árboles, y los árboles implican muchos años. No es una huerta que plante algo que está dentro de la estación, ¿no? Se termina y después hay que esperar hasta la otra estación. Sí, lo que tiene que el árbol después queda, después que crece y da fruto. El árbol queda y produce alimento, pues se llama comestible porque cada árbol que plantamos nosotros, que son mayormente nativos, sí, no sí. son todos nativos porque algunos árboles que son de alimentario son los convencionales que, sí, sí. Que nos vienen, como se dice, que sé, los cítricos, la pera, yo qué sé. Bueno, pero se planta todo tipo de árboles frutales. Se plantan todo tipo de árbol comestible, entonces eso implica una demora, implica tener la paciencia de su desarrollo. Se calcula que el mínimo va a ser 5 años, y ya llevamos un año, he plantado menos de un año. Ahora, también es que por la característica del lugar, que tiene 8 metros por 30, son 240 metros cuadrados, el bosque en un costado sobre el alambrado, a lo largo de los 30 metros hay un cantero largo de 80 centímetros y del otro lado, porque hacemos una zanja, que la zanja oficia de tajamar, un tajamar largo y fino, que cuando como la caída, tiene una caída a la tierra de donde está ubicado el bosque comestible, el agua cae en esa zanja y se llena del agua de la lluvia, y bueno, y entonces empieza a regar por infiltración. Y eso hace que prácticamente el bosque se autosostenga, ¿no? Sí, sí, sí. El diseño del bosque, para decirlo rápido, árboles grandes, árboles medianos, arbustos y a nivel de piso. Muy bien. Esa sería la visión de cómo se van planteando los árboles. Bueno, ese es otro tema que hablaste ahí en la directiva nutrición. Y Sí, después, totalmente, eso lo desarrollamos. y después el tema de la chacra, ¿no? Que está hecha por Pando, Finalmente ¿no? hablamos del tema de la chacra. En un momento en la huerta de Asís, un compañero dijo, levantó las manos, después que nosotros siempre nos reuníamos al final para evaluar lo actuado y ver lo que íbamos a hacer a continuación de la semana. Y levantó la mano y dijo, yo quiero hacer esto, esto, esto, y nos explicó el interés de hacer una chacra comunitaria con más extensión, con más ideas. Nos tiró toda la idea allí, y al final levantamos la mano prácticamente todos que íbamos a participar, uno a full, otro menos, otro por un poco tiempo, otro poniendo dinero para ayudar, otro no poniendo nada, sino trabajo. Y en definitiva nos ubicamos en el Rincón de Pando, hace ya un año y pico. Y bueno, es otra historia, es otra Claro, historia, ¿no? porque acá lo importante decir también es que, claro, al ser más grande, se puede producir ingreso para hacer esto sustentable y generar el empleo, ¿no? Sí, nosotros ya en la huerta de Asís, en algún aspecto se podría estar generando un excedente que se pudiera vender. Incluso los vecinos entran y dicen, tienen algo para vender, no sé qué. Nosotros dijimos, no, espere, porque en realidad recién ahora, en esta primavera, verano, va a explotar esa. Ya hoy Claro, está porque llena la huerta, ¿no? todo tiene su tiempo de preparación y Pero demás. seguro, seguro, y la tierra se fue adaptando. No, tenemos el agua, tenemos todo. Nosotros estamos convencidos de que esta primavera y este verano vamos a tener, pero así, alimento y va a haber excedentes. Algunos picos de algunas cosas, como los zapallos y los tomates, a algunos vecinos les regalamos algo. Unos chiquilines que entraron los otros días se llevaron lechugas y perejil, por ejemplo, para la casa. Entonces, pero el volumen de la chacra es superior, ¿no? Ahí sí ya es otra historia. Sí, por supuesto. Bueno, Este, entonces, la participación en la anterior directiva de la Escuela de Nutrición, invitado por el orden de egresado, fue para hablar de esto que bueno, que también hay que decir que fue una directiva muy peculiar porque al otro día había paro y bueno, la directiva se hizo antes a las 5 y habíamos quedado que a las 7 ya terminaba porque ya empezaban los ómnibus a bajar su frecuencia precisamente por el paro del otro día. Pero no queríamos dejar pasar esa oportunidad y tampoco acá en la radio de explicar todo lo que estamos haciendo por el tema de la soberanía alimentaria y las propuestas a nivel institucional de la academia, ¿no? Y vos como asesor que sos, que asesorás, que sos parte de Antropología y Nutrición y además asesorás al sindicato, que el sindicato como toda agrupación social, bueno, tiene sus afiliados, todo, pero trabaja a nivel social también con las personas, ¿verdad? Y más en correcto. esto que es. Nosotros, una última cosa, hicimos un informe escrito que fue elevado y que también ya ahora forma parte del legajo de lo que se va a manejar para tener alguna información y conceptualizaciones varias en el sentido de la creación de la cátedra, ¿no? Pero ahí en ese queríamos destacar, como última cosa, incluso por la importancia que tiene, que no solamente nos quedamos en el análisis nacional, sino que también en el análisis internacional. Es así que Mario Bonilla, un cofundador de AgroSolidaria Colombia, estuvo presente acá en nuestro país. Es un amigo de la vida y de ideología solidaria. Estuvo viviendo en mi casa, trabajó en la huerta, trabajó en el bosque, y hicimos un reportaje que está levantado por Antropología, que Sí, nos que está parece que es acá muy mismo importante. en la radio de nutrición, ¿verdad? Que lo subimos ayer. Ah, correcto, está. Me parece que eso es muy interesante que ustedes lo vean. Es un reportaje que pensamos que iba a durar 20 minutos y duró 1 hora 30. Sí, 123 minutos duró, Bueno, es ¿qué te decir, parece? 2 horas duró. No, yo creo que es muy importante que lo escuchen. Sí, como para tomar acá porque es un colectivo fuerte que trabaja de manera solidaria, que genera empleo, que genera productos saludables, Y está, creo que me decías que eran 32.000 familias, alrededor de 200.000. 32.000 familias, que podemos estar hablando de 200.000 personas, y ellos podrían tener más chacras o más, sí, más tierra, más agricultores, pero van muy lento porque tienen un mecanismo de la seguridad y la tranquilidad y el aprendizaje y todo eso, que al final entran las personas que cumplen con determinados requisitos que llevan de capacitación y de desarrollo y de trabajo en la tierra, ¿no? Sí, no es fácil la cosa tampoco, ¿no? Es decir, todo tiene un proceso y todo tiene Exactamente, entonces un... ellos no, y el gobierno está apurado, que sí, que entren, porque no, que más, ¿no? Y en el tema de lo académico, varias universidades han ido a golpear la puerta de AgroSolidaria para hacer convenios, y en el caso específico de lo nutricional, tres universidades privadas que tienen el sesgo de lo nutricional fueron a pedir y bueno, se les aceptó, y hay un acuerdo ahí entre las dos partes, lo cual marca la importancia que tiene esta institución. Lo bueno es que ellos, cuando salen al exterior, salen a buscar parceros, le dicen, todo aquel tipo de organizaciones que manejan los mismos conceptos, ideología y principios que ellos. Y bueno, en este caso, las huertas de Shangri-La pasaron el examen, y como que nosotros estamos con una muy buena vinculación. Es más, nos han invitado a viajar a Colombia, Sí, en lo fin. único que tenemos es que pagar el pasaje, pero estadía y comida hasta Cierto, el allá. pasaje, en torno a 15 mil pesos ida y vuelta, y después el resto allá está todo pago, y ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que recorrer. Ellos tienen algo que es muy importante. Han desarrollado artesanalmente todo el tema de la energía solar, han desarrollado artesanalmente para uso de ellos el tema de la energía eólica con los molinos y todo eso, la energía mecánica, ese tipo de que alguno anda una bicicleta generando energía. Está, pero eso que la gente lo escuche, porque si no se nos va a Sí, ir si no, no va a escuchar la hay grabación. un link en la radio de nutrición que dice entrevista a Mario Bonilla, ahí tienen todo, que explica todo de manera espectacular. Correcto. Yo creo que vamos a llegar a los 20 minutos ya de escucha. Creo que para hacer el primer programa y precisamente el regreso de la proteica, como programa de acá de la radio de nutrición, sí, suavecito, estamos elongando recién, ¿tá? Pero nos parecía importante, ya que había sido vos, a la escuela de nutrición, a la directiva, hablar todo esto, mantener informado a la gente de todo esto, Me porque parece muy bien. eso es la idea de la radio, mantener Sí, informado a la totalmente. gente. Aparte el mecanismo que la gente lo puede escuchar en el ómnibus, en cualquier lado, Ah, eso es muy importante, claro, poner auricular, escuchar en el ómnibus, en la tablet, en la computadora, en el notebook, yo qué sé, eso es lo bueno del audio, ¿está? Y bueno, vamos a seguir, ya hay compañeras y bueno, que quieren hacer columnas de educación nutricional específico, que también van a tener su espacio, hemos hablado con docentes de nutrición también, vamos a hacer entrevistas, y bueno, y va a haber de todo un poco en la radio, y va a Sí, estar este pro totalmente. y va a estar también este programa, de la Proteica FM, que empezamos suavecito, está bien, pero bueno, está, nos acoplamos a las circunstancias. Bueno, Rubén, Bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. dejale un mensaje a la gente y Un nos mensaje a la vamos. gente. Bueno, yo estoy muy preocupado. En lo personal estoy muy preocupado, quiero que, es más, en el taller último que hicimos en mi casa con las nutricionistas que vinieron, vino mi nieto. Mis dos nietos fueron a trabajar un día al bosque, yo los estoy llevando. Quiero que vean y que trabajen y que entiendan la encrucijada histórica que estamos viviendo. Entonces, yo lo que le digo a la gente, vino Chomsky y movió todo el avispero, pero nosotros, antropología y en otras movidas, estamos hace tiempo hablando de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Del posible problema, como es de civilizatorio en el tema ambiental, y bueno, y toda la cuestión de que planteó Chomsky. El problema ya lo tenemos, el tema es que se está agrandando. Seguro, sí, dijo, yo leí una frase que decía, no me asustan los cambios, me asustan la rapidez con que se están produciendo. Claro, bueno, entonces, Rubén, nos tenemos que ir. El espíritu de mensaje esperanzador, le digo, trabajemos por lo nuevo, trabajemos por lo alternativo. Muy bien, nos despedimos, Rubén. Un abrazo. Muy bien, chao, gente. Gracias.